azúcar y limón, limón y azúcar, azúcar y limón, limón y azúcar, azúcar y limón, limón y azúcar, azúcar y limón, limón y azúcar. Va a endulzar lo amargo, va a amargar lo dulce, va a endulzar lo amargo, va a amargar lo dulce. Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa. Cuando un pobre pide amor, amor solo le interesa. Caricias para endulzar lo amargo de su pobreza. Caricias para endulzar lo amargo de su pobreza. Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón. Azúcar y limón, limón y azúcar. ¡Zúmbale! ¡Au! Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón. No hay mal que por bien no venga, sin haber compensación. No hay mal que por bien no venga, sin haber compensación. Para las penas azúcar, y para el azúcar limón. Para las penas azúcar, y para el azúcar limón. Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón, limón y azúcar. Azúcar y limón. Azúcar y limón.